Sí, bueno, como ustedes saben, el tema de las concesiones es una forma, digamos, de privatización acotada temporalmente. A diferencia de otras privatizaciones, el mecanismo de concesión fija un plazo determinado en el cual o se renegocia o vuelve a poder del Estado. Básicamente las concesiones tienen que ver con áreas en las cuales en la Constitución, las leyes argentinas, no permitirían su privatización. O sea que el Estado se reserva la propiedad y concede por determinado tiempo, a cambio de mejoras, ampliaciones o determinadas realizaciones de bienes, la concesión. Ese es el caso de las autopistas, el caso puede ser de los ferrocarriles, puede ser de las vías aeronavegables, ya que obviamente ni los ríos pueden ser privatizados, ¿sí? Pero la lógica que primó para la entrega de concesiones de las autopistas o de los ferrocarriles o los mecanismos de transporte, fueron más o menos semejantes y se desarrollaron sobre todo en nuestro país en la década del 90 de la mano de el avance de la globalización neoliberal, donde gran parte de los activos de los países centrales fueron volcados en países periféricos o de segunda, digamos, dimensión, para poder ahí canalizar estos excedentes de sobreproducción, ¿no? Uno de esos objetivos de inversión fueron las obras públicas, que se consideraban servicios públicos, y en particular las privatizaciones, ¿no? En el caso de las autopistas, esto se desarrolló básicamente a partir del 93-94, con este sistema radial. Me refiero a las autopistas que ingresan a la ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Se desarrolló con un sistema radial que copia un poco el esquema de los ferrocarriles también, donde el flujo principal de la movilidad de personas y bienes se concentra hacia el casco de la ciudad de Buenos Aires. Claro, sería un sistema centralizado. Es un sistema así centralizado que en realidad no solamente lo abastece, sino que lo consolida, ¿no? Lo estimula. La mayoría de estas autopistas en su primer momento fueron financiadas por empresas extranjeras, correspondiendo a esta lógica que yo comentaba antes, ¿no? Italianas, españolas, como el caso de Coviares, mexicanas, brasileras. En el transcurso del tiempo, sobre todo a partir de la crisis del 2001, los sectores de capital nacional, si se puede llamar así, o de radicación en la Argentina, fueron aumentando su parte accionaria, y muchas de estas empresas extranjeras vendieron sus partes, y bueno, como el caso de la autopista Buenos Aires-La Plata, donde en este momento el paquete mayoritario lo tiene Benito Arroyo, ¿no? Claro. Bueno, y reflexionando en relación a las vías de transporte, al sistema de transporte en general, ¿quiénes son los que utilizan en gran medida las autopistas, por lo menos en la zona metropolitana? Lo planteo en relación sobre todo a que va muchas veces enfrentado esto a una cuestión de un sistema público de transporte colectivo más masivo, ¿no? La autopista en general es para gente que se mueve, ¿no?, en su propio auto. Claro, en realidad todos estos cambios que se operaron a partir de los 90 en nuestro país y en lo que se podría llamar la región metropolitana de Buenos Aires, que como conoces, involucra casi a 15 millones de personas y con un radio de casi 100 kilómetros de distancia entre lo que sería la zona norte hacia Escobar, Zárate, Campana, y al sur La Plata, Berisso, etcétera, ¿no? Todos los análisis que uno puede hacer sobre el sistema de transporte responden también a una sinergia de fenómenos que se dieron durante ese periodo, ¿sí? Donde la movilidad y la accesibilidad fueron condicionando también determinados aspectos de los asentamientos territoriales, de los modos de consumo, de los modos de producción, ¿sí? Favoreciéndolos e interactuando con ellos. Es decir, no hay una cosa, un solo aspecto lineal. Es decir, suponte, es imposible pensar el desarrollo de los barrios cerrados, de los llamados country suburbanos, sin la existencia de las autopistas. El claro. sector social que consolida este tipo de urbanización, de no ciudad, así una urbanización basada en islas autosuficientes o cerradas, no usaría el transporte público. Entonces, ¿cuánto del deseo de este sector de autosegregarse está influido por la existencia de la autopista para que pueda acceder a ese lugar? Y al mismo tiempo, ¿cuánto de las autopistas existen en función de que este sector consolida este modo de producción urbana, ¿no? Por otro lado, los mecanismos de consumo han cambiado, se ha consolidado mucho la idea del consumo en shopping, en hipermercados, a los cuales se accede a través de vías rápidas, ¿sí? Y la localización industrial, básicamente los parques industriales también fueron desarrollándose de la mano de la existencia de las autopistas. Particularmente, si uno mira el mapa o la fotografía de lo que sería la radicación industrial en la provincia de Buenos Aires, en el corredor de la zona norte, muy vinculado al desarrollo del Mercosur, al intercambio de mercancías. Es decir, que hay un conjunto de aspectos que tienen que ver con temas de carácter inmobiliario, con pautas culturales, asentamientos residenciales, pero también con pautas de consumo y de producción, que han hecho que las autopistas se transformen en elementos vitales para que ese sistema en su conjunto pueda funcionar, ¿no? En su origen se pensaron, como siempre, con exceso. La realidad es que ahora están, en muchos casos, en horarios picos al borde del colapso, ¿no? Sí. Silvio, Matías de Pascuales te saluda, buenas tardes. Tuvimos la oportunidad de charlar con vos en época de inundaciones allá por abril, tanto de aquí en la Ciudad de La Plata como en Buenos Aires, y ahora también estamos analizando esta lógica de poblamiento y de transporte de las ciudades. Pero ¿cómo ves vos que se pueden analizar las medidas del último tiempo del Gobierno Nacional, que justamente ponen en debate el rol del Estado, hablando justamente de concesiones, de estas privatizaciones acortadas, de cuasi estatizaciones? Sí, digamos, en realidad uno puede decir que es positivo la recuperación de potestad sobre recursos trascendentes, recursos que influencian y condicionan la vida de millones de personas, ¿no? Sobre todo tema de transporte, que hay que ver que, salvo el caso de aerolíneas, el resto del transporte que mueve a millones en el área metropolitana de Buenos Aires, o está concesionado en manos privadas, ya sea el transporte automotor colectivo, el ferrocarril que está concesionado, y los accesos por autopistas, ¿no? Entonces, bueno, que haya una voluntad de recuperar algunos resortes importantes para poder planificar, está claro que no hay posibilidad de planificar si vos no tenés la potestad sobre lo que estás planificando, ¿cierto? Lo que te determina en todo caso es las formas de reproducción del mercado, que están lejos de ser planificadas y en todo caso coadyuvan a generar más caos. Entonces, la primera decisión, uno puede decir, es positiva. Ahora, uno reflexiona también por qué esperaron tanto, dónde estaban los mecanismos de control para durante todo este periodo para poder monitorear, garantizar que los contratos ya concedidos se cumplieran. En general, las empresas vuelven al Estado en condiciones calamitosas, en condiciones de vaciamiento, de falta. Es el caso de lo que pasó con Repsol y con YPF, es el caso de esta autopista, digamos, que ha tenido enorme cantidad de denuncias por su estado y por la inseguridad que presenta y obras que no se han terminado, ¿no? Entonces, aparece como un recurso de último. El caso de Aerolíneas es semejante. Aerolíneas estaba en un proceso de quiebra, es decir, el Estado llega cuando el sector privado casi las abandona, ¿no? O las tiene en un estado de dejadez máximo. El caso de las autopistas y las concesiones además tiene otro ingrediente. Ustedes saben que las concesiones se dieron por 22 años sin canon, a cambio de que las empresas hicieran inversiones, o sea que fueron liberados de pagar ningún canon anual. Solo el Estado intervenía para regular el precio del peaje. Bueno, lógicamente estas concesiones tienen una expectativa de capitalización cuando empiezan, porque tienen 22 años de recaudación para poder hacerse de ese capital original. Es una forma de capitalización en 22 años de explotación. Cuanto se va acercando el final de la explotación, ese bien concesionado vale menos, porque tiene menos para recaudar. Entonces también empieza a suceder que la reapropiación por parte del Estado se realiza cuando ya la empresa está casi al borde de finalizar la concesión, y cuando, por supuesto, la empresa, como tiene una expectativa de lucro menor, invierte menos. Claro. En el caso de la autopista de La Plata a Buenos Aires, que es la única que no es de carácter nacional, es la única provincial, porque todas las otras, el acceso norte, el acceso oeste, la Richeri, son de propiedad de Vialidad Nacional. Las inversiones principales que realizó Coviares fueron hasta la década, hasta el periodo del 96-97. A partir de esa fecha, o sea, 4 o 5 años después que fue otorgada la concesión, a partir de esa fecha prácticamente las inversiones, salvo las mínimas de mantenimiento, fueron nulas. lo sí. cual desconfirma esta tendencia de la que yo hablaba, ¿no? Y con respecto justamente a la autopista Buenos Aires-La Plata, Coviares, en diciembre del año pasado, aquí en la legislatura bonaerense se estuvo debatiendo justamente este posible traspaso, pero continuaba la relación con Coviares, nuevo aumento de peajes y luego estos aumentos y esta deuda también lo absorbe el Estado y las obras no se realizaron en la cinta asfáltica, en el tercer carril, y ahora, después de haber aumentado durante estos últimos 7 meses, la empresa deja de hacerse cargo y nuevamente el Estado poniendo la plata. Así es lo que pasó con Aerolíneas, es lo que pasó con la exploración de YPF, ¿no? Igualmente en el caso de la autopista Buenos Aires-La Plata, llama la atención que el secretario de Infraestructura, Arlía, sí. En estos días, no recuerdo si ayer o antes de ayer, hizo anuncios de que la provincia tiene como plan desarrollar 2.500 kilómetros en concesiones con peaje a empresas privadas, digamos, ¿no? O sea, aparece también una especie de contradicción entre, por un lado, apropiarse y al mismo tiempo planificar una enorme nueva cantidad de concesión. No, y por otra parte, esto que comentábamos al principio, que tiene que ver con que no hay un cambio de matriz en relación a cómo pensás el transporte. Se sigue pensando en la cuestión más de autopistas y no tanto en pensar en transporte público de calidad. Sí, ese es el otro gran tema de debatir, digamos. Es decir, no se puede actuar espasmódicamente. Hoy no funciona, entonces lo tomo y le salvo las papas, digamos, a la empresa privada de alguna manera, que estaba al borde, digamos, de la cesación, sino que además, ¿cómo pensamos la movilidad de millones de personas, ¿no? Hay que reconocer que la autopista creó, indudablemente, un sesgo, una especie de fractura social entre los habitantes del área metropolitana, ¿no? O sea, entre el que tiene auto y el que no lo tiene, ¿no? Este principio original del que tiene auto tiene que pagar por la creación de cintas para que el auto circule, no tuvo su contraparte en la creación del transporte público para aquellos que no usan el auto puedan desplazarse como corresponde, ¿no? Ustedes saben que para millones de personas el llegar a sus hogares es un verdadero calvario, ¿no? Son horas que se le agregan a su jornada laboral sin ser remunerativas, ¿no? Totalmente, y esas necesidades no... La destrucción de la vida familiar, social, etcétera, ¿no? Sí, eso no está pensado, eso no hay una propuesta que replantee este patrón, que es un patrón que está basado en un concepto profundamente individualista, que es el uso del automóvil, ¿no? Que además de ser irracional en el uso, genera un consumo cada vez mayor de energía no renovable, de combustible no renovable. Argentina es deficitaria en el combustible y gran parte de la sociedad, inclusive la que no tiene auto y no paga peaje, está pagando ese déficit a través de los recursos del Estado, porque un 50 o 60% de esa energía, no, digamos, que Argentina compra en el exterior, lo tiene que usar los automóviles. No. Además hay un planteo casi celebratorio. Uno lee todos los días que Argentina marcha a la producción de 500.000 autos por semestre, con lo cual llegaría a un tope de 1 millón a fin de año, como si eso fuera un hecho realmente positivo para la vida urbana, ¿no? Claro. Todo lo contrario, ¿no? Es decir, el transporte ha colapsado, las propias autopistas que se pensaron muy cómodas, hoy en los áreas picos también están colapsadas, la General Paz está colapsada, el acceso norte, el acceso oeste, son en horas picos se hacen intransitables, ¿no? Sí. Y la lógica siempre es la del obeso, ¿no? Correr un punto en el cinturón y agregar una nueva cinta más. Totalmente, y así indefinidamente. Así indefinidamente. Bueno, Silvio, te agradecemos mucho la comunicación. Seguramente volveremos a llamarte para seguir reflexionando sobre estos temas de la ciudad, del espacio y de la infraestructura también y del transporte. Bueno, y nuevamente te agradecemos por estar acá en el aire de Radio Nauta. Gracias a ustedes. Bueno.